ser un sueño y que la vida puede ser un sueño. Muy buenas y bienvenidas todas a este especial de la Radio Calimera, este especial anticarcelario dedicado al compañero José Tarrío González. En el especial que vamos a grabar a continuación, hablaremos, pues leeremos los textos que el compañero José escribió en la última etapa que pasó en la cárcel de Teixeiro y los meses anteriores a su muerte. Son textos donde el compañero pues analiza lo que fue sus meses de libertad vigilada, donde habla sus experiencias en esos seis meses de libertad vigilada que tuvo en el año 2002. Son unos textos donde da su opinión sobre las drogas, donde da su opinión sobre qué es esta justicia, sobre quiénes son los delincuentes y las delincuentes, ¿no? Es unos textos bastante interesantes que vamos a leer íntegramente, y porque creemos que la mejor forma de recordarlo es que él esté aquí hoy presente pues, mediante sus textos. Y nada, aquí comenzamos este especial de la Radio Calimera con los textos de José Tarrío González. Cuando pude salir de la cárcel, allá en abril de 2003, tan solo permanecí seis meses en la calle. Pero fueron seis meses en los que pude convivir con gente extraordinaria. Visité el local de los Oveja Negra, en A Coruña, y pronto me vi envuelto en debates y charlas. Conocí a Óscar, Javi, Bryce, Lántaro, Antón y a muchas otras personas que pertenecían al movimiento anarquista. Con Óscar, del que me hice buen amigo, así como de su perro Trasto, visité Vigo y Pontevedra. Cuando bajábamos a Granada, pasamos por Madrid. Allí nos requerían los compañeros de la Cruz Negra Anarquista para hacer unas charlas y nos quedamos unos días. Estando en Madrid nos cogió la noticia de la detención de otros compañeros en Valencia. A uno de ellos lo recogimos en la estación de Atocha, después de cinco días con la ley antiterrorista, lo soltaron pues no había pruebas y nos contó lo ocurrido. Óscar y yo nos quedamos a colaborar en aquello. Hicimos unos viajes a Galicia para recoger un dinero que yo tenía guardado para casos de emergencia y nos metimos de lleno en la campaña. Entregamos lo que teníamos para la campaña de libertad para Amanda y Eduardo. Pusimos carteles, hicimos pegatinas y fuimos a ver a los familiares. Conseguimos los abogados que era necesario y llenamos las paredes con pintadas de libertad. Luego fuimos a Valencia. Pronto me sorprendí haciendo una doble vida. Trabajaba con los anarquistas en lo que podía. Los ayudaba a pegar carteles, a organizar fiestas en las que recaudar dinero para mantener el local y muchas noches salíamos a pintar la ciudad. A mí me encantaba. Dábamos charlas, pase de vídeo. Por otro lado, robaba. De forma individual, atacaba la propiedad privada y lo hacía lo justo para vivir, sin mezclar mi vida delictiva con mis actos en pro de la anarquía. Vivir así era mi forma de rebelarme contra una sociedad que me había maltratado y enjaulado casi toda mi vida. Y disfrutaba haciéndolo. No se podía estar más al margen de la ley de lo que yo estaba. Y eso me gustaba. Siempre había sido así y no había cambiado. No pagar impuestos a quienes torturan con ellos ni rendir cuentas a nadie. Había personas que defendían el trabajo. Yo no. Ante la posibilidad de ser explotado y robado, elegía robar yo. Y como siempre he compartido el fruto de mis robos con quienes, solos en las calles, tenían menos que yo, pues mi conciencia se encuentra serena y tranquila. Lo que no podía hacer era integrarme en un sistema salarial y socialmente injusto que tanto habría criticado. Por eso, en la última charla que di allá en Oveja Negra, ya advertí de que para mí la cárcel no se había acabado. Y no había retorno. Estaba en la calle, pero no era feliz. Aunque disfruté de buenos momentos, la cárcel había roto algo dentro de mí y me sentía solo en todo momento. Tenía dificultades para relacionarme y para intentar una vida honrada y tranquila. Aquella vida yo no la elegí, aquella vida yo no la quise así, de aquella vida no me enamoré, de aquella vida me arrepentiré, que alguien me explique el por qué la mujer está viviendo como quiere él, que alguien me explique el por qué la mujer está viviendo como quiere. Y lloro, lloro, lloro por dentro y yo no, yo no, yo no lo intento. Y quiero, quiero tenerte dentro y quiero la libertad que encuentro. Cuando caí preso de nuevo, fue debido a que un ciudadano me había visto salir de un centro comercial en el que se vendían pieles de Zara, que acababa de atracar y me siguió dando por el móvil mi situación. En unos minutos acudió un montón de policías de traje y de paisano que me detuvieron. Me acusaron luego de otros dos robos similares y de haber estropeado el Museo del Hombre con pintadas a favor de la libertad de las personas presas. Y en todos los hechos fui condenado, incluso en alguno que yo no participé. Había negado todo en comisaría y el interrogatorio se basó más en cuanto a mi relación con otros anarquistas que en torno a los robos. No dije nada y por supuesto lo negué todo, así que después de declarar me llevaron a los calabozos. Ahora, ya juzgado, me ha quedado todo en otra condena de 11 años. Regresar a prisión fue algo que nos partió el corazón a mi madre y a mí. No quiero que nadie se engañe con respecto a mí. Siempre he vivido al margen de las normas y de las leyes, incluso en prisión, donde es más difícil. Soy anarquista, pero sobre todo soy un hombre rebelde y vivo del fruto de mis robos, dado que no acepto el chantaje del empleo asalariado. Yo he sido condenado y no quiero ningún perdón. Yo asumo las consecuencias de mis actos y sé vivir con ello. No sé vivir de otro modo, pero tengo mis razones para pensar y ser así. Aunque no sean aceptadas, las tengo y para mi forma de pensar sirven. El único gran robo es el de la propiedad privada. Y yo ataco la propiedad privada. No me sentiré culpable por eso. Estando en la calle, me sorprendió el incremento de mendigos y desheredados que existen en cada ciudad. Gente sin nada que no robaba, teniendo necesidad. Y estaban tirados y tiradas en las calles, sin casa, sin empleo y sin nada. A cambio, el desprecio y el olvido. Eso sí es un delito. La indiferencia con que podéis pasar ante ello es un crimen. Pues eso solo ya merecéis que os roben. La injusticia consigue que me hierva la sangre. No puedo ser uno más de vosotras, porque no sirvo para vivir en una sociedad podrida. Es tal vuestra degeneración que una sonrisa de llena resuena cada día en el aparato receptor de televisión en vuestras casas y unas cadenas deberían grabarse en vuestra bandera. A los pocos meses de salir a la calle, regresé a las drogas, después de 15 años sin probarlas. Fue una experiencia muy dura. Las drogas tienen ese poder de envolverte y poco a poco se apoderan de ti. Huyes de las realidades para convertirte en un esclavo de su disciplina. Con la droga, mucha peña había perdido todo cuanto tenían. Es muy extraño, pero la gente cuando te ven así te abandona y poco a poco te ves solo o sola. Conozco casos terribles, pero sobre todo me chocó el ver a jóvenes yonkis forzados y forzadas a la prostitución para conseguir dinero para una dosis. Y a mucha gente aprovecharse de ello. Yo no lo entendía, pero era así. Dejarlo era casi imposible y estaba al alcance de pocos, cuando has bajado los infiernos de las drogas y ya no tienes nada, ni nadie a tu lado. La gente no tenía aliento ni fuerzas para recuperarse y se dejaban hundir hasta morirse. Es difícil, pero hay que comprenderlo. Existen estos casos y personas que están tan mal físicamente que para ellas la droga es su vida. El calor que no les da la gente lo tienen en una dosis de heroína. Es una realidad cuando se vive en el arroyo y no tienes nada. La droga es la que te mantiene con vida, porque estás abandonado y desheredado de la sociedad y esta no hará nada útil para ayudar a esta gente. En prisión he consumido drogas hasta hace poco. Estuve un mes entero sin poder dormir con fuertes dolores en los riñones, brazos y piernas. Mi cuerpo se retorcía y nada puedes hacer salvo mirar los barrotes y luchar. Pero ¿cómo luchar si no tienes nada por qué hacerlo? No seáis injustos con este problema y con esta gente. Necesitan todo nuestro apoyo y un calor que no supimos darles. La drogadicción es un hecho palpable que sacude los cimientos de la sociedad. Una sociedad como la actual no ofrece a muchos jóvenes otra salida que las drogas. La sociedad, a través de su sistema policial y penal, quiere solucionarlo enviando a toda esta gente a la cárcel, donde se agrava el problema. No se les trata adecuadamente, se las abandona una vez más a su suerte, y su suerte es una jeringuilla, y después, la muerte. Busco dentro de mí, que yo no quise encontrarme esto, que no era como esperaba, que era miedo y era engaño. Miro en mí por mirar, ¿qué es lo que me impide soñar? Y solo veo en mi interior mil problemas que superar. Suena el despertador, porque ha llegado la mañana y salgo sonriente porque no me pasa nada. ¡Que no! Y saludo a todo el mundo y te río y te sonrío. Y me he visto de colores camuflando mis temores. Porque no soy tan feliz como un día creí. Porque libre de egoísmo me quisiera yo sentir. Y mira a mi alrededor, todo se vuelve marrón. Nadie ama ni es amado, nadie siente a su lado. Pero no sé acercarme a este alma desolado. Dar un beso y un abrazo que se sienta respaldado. Y me tumbo por tumbar en aquel oscuro sofá. Y me odio y me desprecio mientras pasarán las horas. Y escribo en un papel medias verdades que componer. No es tan raro de entender por qué no las quiero ver. La justicia, una vez más, se ensañaba con los más desfavorecidos, con la complicidad de una sociedad que cerraba los ojos a la realidad. Las personas que tienen el problema de las drogas no deberían ser encerradas aquí. Deben de ser atendidas en centros especializados, donde tengan apoyo y espacios libres para poder recuperarse. Arrojarlos aquí es como condenarlos al abandono de por vida. Es cerrarle toda posibilidad. Es matarlos. Pero eso no lo vemos, ya que para eso existen las prisiones, para que no lo veamos y así poder tener la conciencia tranquila. Pero este hecho existe y os hace culpables porque hay muchas formas de matar, y una de ellas es la cárcel y el olvido. Pienso muy a menudo en este problema y me encuentro siempre con la soledad que deben de sufrir estas personas en la vida tan dura que les tocó llevar. Y a mí me importa un pimiento por qué llegaron hasta ese punto. Yo desde aquí les abrazo y tiendo mi mano. Son mis hermanos y hermanas, mi gente, y yo no les daré la espalda. Esto es lo que aprendí estos meses, y mi conclusión. No puedo decir otra cosa, salvo tenderles mi corazón y desearles suerte, dado que no les puedo ayudar desde una celda. Cuando robaba, siempre utilicé parte de ese dinero en hacer algo por alguien que lo necesitara. Muchas noches iba al Orzán, donde se reunían las chicas jóvenes que se prostituían para tener drogas. Yo les daba dinero para que no estuvieran allí, o se lo daba a alguien para que no tuviera que robar. No robo para enriquecerme y mejorar mi situación social. El dinero se me va con la misma prisa con que me llega. Si quisiera otro tipo de vida, atracaría bancos, pero nunca he querido ni pretendido eso. Lo cierto es que me emociona saltarme las leyes. La acción en sí es suficiente para mí. Vivir al margen de las normas, del código penal y de la esclavitud del trabajo representan mi filosofía. En otros tiempos habría sido bandolero o pirata. Se lleva en la sangre y se llama rebeldía. Y lo mismo robaba que hacía unas pintadas o acudía a alguna manifestación. El caso era vivir rebelde y no aceptar las reglas borreguiles del sistema. Soy un individualista y no acepto doctrinas ni cuentos sobre la posibilidad de hacer las cosas de otra manera. Pues no soy un político, ni soy un honrado ciudadano. No quiero justificarme, pero si vuestra moral os permite hacer guerras o ser tan injustos, entonces mi moral podrá convivir con la responsabilidad de mis actos. No tengo salida porque no quiero convertirme en una esclava, ni vender mi precioso tiempo por un fajo de billetes. El resultado es la cárcel, y prefiero esto a lo primero. Ya es tarde para mí. Desde niño he sido de esta manera, y al final una celda ha sido el lugar donde he pasado casi todos mis días. Solo así pueden controlarme, por la fuerza. Pero cuidado, porque puedo liberarme de mis cadenas y desatar un mundo de violencia. La cárcel me retiene, pero no me tiene, que es diferente. Estoy aquí porque me han traído esclavizado y a rastras. De todas formas, cualquier día puedo desaparecer y no sería la primera vez. Mis seres más queridos me piden siempre serenidad, porque buscan mi bien, pero mi corazón es salvaje y me invita a la rebeldía siempre, en todo momento. Solo el amor a mi madre y la deuda que tengo con ella me frenan. Aunque no sé hasta qué punto podré seguir tragando toda esta mierda. Dime qué hago yo sin ti, ahora que te has marchado. Dime qué han hecho contigo, por qué te han encerrado. Dímelo, contéstame. Esta carta, tranquilo, te enviaré lo que haga falta. ¿Qué te hace falta? ¿Qué quieres que te cuente? que tú no sepas ya de qué quieres que te hable, de que lucho conmigo, torturarme, avasallarme, encerrarme, quitarme mi libertad, o sea matarme, o sea matarme. ¿Qué tal va todo por ahí? ¿Qué es lo que habrá cambiado? Y dime cómo lo lleváis. No seréis enfadados, dime cómo está mamá. ¿Lo habrás superado? ¿Qué tal papá y mis hermanos? Dime qué tal el perro. ¿Qué tal el perro está? Tranquilo, de esto hablaremos. Todos estamos bien, te queremos, compañero. Aquí todo el mundo sabe, quieren tu libertad, todo el mundo está que arde por tu regreso, por tu regreso. Bueno, te voy a dejar ya, yo estoy cansado y un poco triste, apagado. Por todo en general seguiremos resistiendo, cansados de esperar seguiremos escribiendo, gritando libertad. Gritando libertad, gritando libertad, gritando libertad, gritando libertad. Adoro el anarquismo, es la idea más hermosa que me he encontrado y he leído sobre todas las tendencias. La solidaridad, el respeto y la igualdad como bases de una sociedad. O sea, felicidad que me han suprimido, una posibilidad que nos ha sido negada y que tanto necesitamos. ¿Qué diferente sería entonces la vida? Conocí de su existencia ya hace muchos años en la cárcel, en Picassent, leyendo un libro de Bakunin. Me leí casi todos los libros sobre anarquismo y empecé a relacionarme con grupos anarquistas. A continuación leemos una poesía que escribió José entre estos textos. Camino sin pausa, mientras las negras tormentas se avecinan sobre mi caminar y rompen mis cadenas. Me forjaré de acero en las ideas y no miraré hacia atrás, pues soñé esta noche un mundo mejor. Que borre la esclavitud de la tierra y que llene mi corazón de amor. Las prisiones están repletas de personas muy enfermas, tanto que ellas y los médicos conocen perfectamente que no tienen ninguna recuperación. Su muerte es segura, lenta y difícil. La justicia no tuvo ninguna duda a la hora de enviarlos aquí. No les temblaron los dedos a estos jueces, joyas de una democracia aparente y ejecutores de un código penal que no se lo creen ni ellos. Conozco presos que no pueden caminar y están en silla de ruedas. Otros apenas pueden moverse. ¿Qué sentido tiene tener una persona presa en tales condiciones? Os lo diré, la crueldad humana de una sociedad y un sistema penal totalmente deshumanizados. Sinceramente reconozco en estos hechos un crimen que por tratarse de presos permanece oculto y impune. Ocurre igual que con la tortura, sabemos que existe, pero como les ocurre a otros y a otras, pues entonces pasamos hasta que nos parece normal. Asistimos a la aceptación de la crueldad por la sociedad y ya nada nos asusta. Todos los días vemos en la televisión casos sangrantes mientras comemos. Pocas cosas me enfurecen más que el adoctrinamiento. Por eso rechazo la política. Siempre en cualquier fase de mi existencia han intentado inculcarme algo. Incluso he llegado a ser apaleado y torturado para intentar hacerme acatar doctrinas o normas en las que yo no creía. Desde pequeño nos enseñan doctrinas. A la mujer le enseñan a ser una buena madre y esposa, y a los hombres, soldados valerosos y trabajadores. A todos y todas nos han inculcado sobre todo una cosa, que necesitamos ser gobernadas, que no podremos gobernarnos a nosotros mismos. Por eso necesitamos al Estado y trabajar al menos 5 horas diarias por el bien común. Esto nos lo enseñan desde el colegio. Esto es algo real. A través de la educación han adoctrinado a la inmensa mayoría. Doctrinas que quedan de herencia para adoctrinar a las futuras generaciones. Así se aseguran de un futuro que beneficie a unas pocas con el placer de las mayorías complacidas en creerse cualquier mentira, aunque sea tan gorda que es casi imposible mantenerla. Es como la doctrina cristiana, hay que tener mucha fe, pero yo no tengo fe, ni me creo el cuento de la lechera. Tan solo creo aquello que puedo percibir, y la democracia me parece una utopía evidente que aparenta pero que no es nada. Hay que huir de las doctrinas que aseguran tener la solución a todos los problemas, en especial de estas, y solo dar credibilidad a lo que percibimos desde nuestro corazón. Al menos nos aseguramos ser nosotras mismas. Y os aseguro que existen 3 alternativas únicamente. Pensar por una misma, pensar lo que otros piensan y no pensar nada. Los adoctrinamientos no son sanos. Hay que aprender a mirar más allá de ellos, porque si no te robarán la vida y el alma. Las doctrinas benefician únicamente a quienes las predican y viven de ellas. Las personas, sus ilusiones y esperanzas deben estar siempre por encima de los adoctrinamientos. El individuo como tal siempre debería ir más allá de cualquier idea. Cuando suceda así, comenzaremos a ser libres. Por ejemplo, yo sé que no cambiaré el mundo, con sus miles de millones de seres humanos. Aún así, mi filosofía sigue siendo un punto de vista individual, y os aseguro que esas millones de personas no conseguirán tampoco cambiarme a mí. Mantener una idea en contra de las demás a menudo suele traer problemas, pero suele ser lo acertado. Todas las prisiones tienen sus mitos carcelarios, desde Alcatraz a la Guayana Francesa, Siberia. Cuando escribí Huye, hombre, huye, buscaba azoradamente hacer un bien, denunciar las prisiones para intentar mejorar las penosas condiciones de vida de los reclusos. No esperaba nada, tan solo alguna disculpa, algún reconocimiento de la que la prisión es actualmente un lugar de odio y opresión. Nada de eso sucedió, por lo que todo quedó en la impunidad más absoluta. Por ese motivo no me importa atacar sus propiedades y puedo hacerlo sin sentirme culpable. Y no es que me haya vuelto insensible, pero mi rencor es un hecho. Odio tanto este mundo que me he convencido de que ya nunca podré pertenecer a él. Yo no considero la cárcel como un castigo. Para mí es un lugar donde la sociedad se defiende de mí y se venga de mis actos. Yo robé dinero, ellos roban mi vida. Es el salvaje, ojo por ojo. Pero solo le está permitido a ellos. Es legal lo que me hacen e ilegal lo que yo hago. Yo no tengo permiso para vengarme. Llevo toda la vida en prisión injustamente. Quiero decir, para explicar este pensamiento, que yo no creo en la justicia. No la considero justa, ya que no es igual para todos, para todas. Por otra parte, las torturas y los 12 años de aislamiento continuado que he padecido han ido más allá de su propia ley. Muchas veces se ha infringido la ley conmigo con total impunidad. Eso hace que mi encierro sea injusto. Quizá esperáis o se esperan que aceptara la doctrina y asumiera mi culpabilidad, pero no es así. Lo cierto es que los delitos que yo haya cometido han sido severamente reprimidos con la privatización de la vida. Los delitos asquerosos que se han cometido contra mi persona quedaron impunes. ¿Es esto justo? La prisión como venganza, como instrumento meramente represivo, como lugar que me priva de la vida, solo puede ser una injusticia, cometida, eso sí, en nombre de la sociedad, lo que la justifica al ser aparentemente legal y al emanar de la mayoría. Pero no soy una víctima, quizá sí el resultado de vuestros programas de rehabilitación. Por eso soy una consecuencia, pero puedo miraros a los ojos y mostraros mi desprecio, porque no sé apreciar vuestra sociedad ni vuestra democracia. Nunca os perdonaré los abusos e injusticias que se han cometido conmigo en tantas prisiones, ni os perdonaré las injusticias que he visto cometer en contra de mis compañeros presos. No soluciona nada que yo pueda estar en la calle, no me compraréis con eso, y no me habléis de oportunidades. Llevo toda mi vida preso y ya no existe una oportunidad posible para mí. He dejado toda mi vida dentro de una celda y eso ya no puedo recuperarlo. Ya no tengo solución ni lo deseo. Si el resto de mi tiempo los he de pasar prisionero, pues que así sea. No me echaré a llorar ni os suplicaré, pero nunca pretendáis que asuma vuestra mentira y me crea el responsable de esta situación. Estoy en esta situación a la fuerza y lo que me sucede o suceda me lo hacéis vosotros a mí y a las miles de personas que mantenéis en prisión. Te mintieron. buscando su luz. Sonríes más fuera de ti, dirás que no, aunque tú, tú puedes ver que sí, que tú eres libre. Y esa es la verdad, en una jaula. Con la globalización, el mundo se ha definido adoptando el capitalismo como economía global. El grupo de los países más ricos, que a día de hoy son 8, gobiernan al resto de los países imponiéndoles el capitalismo. La OTAN es el poder militar que, encabezado por los Estados Unidos, impone y garantiza los intereses económicos de los países más ricos. Y la ONU es el pretexto político que da todo esto un aspecto de legalidad. En el mundo existen millones de personas que pasan hambre, que no tienen ropa ni calzado para cubrirse, ni agua potable para beber, que viven en la más absoluta miseria para que los ciudadanos de los países más ricos puedan tener las neveras llenas, roperos repletos de ropas y calzados varios, y todo el agua potable posible. Ya no quiero entrar a valorar las guerras y la gente que muere en ellas, a manos de otras personas más poderosas y siempre bajo algún interés. Este es el mundo que hemos construido, un lugar hermoso donde hemos sembrado la crueldad y la maldad como forma de vida. Este panorama, como queda lejos y no nos ocurre a nosotras, nos es más bien indiferente. Y desde esa apatía miserable, los gobiernos responsables imponen sus métodos de explotación y crimen. La muerte de un niño por hambre debería avergonzar al mundo y provocar algo más en vuestros corazones que la indiferencia. Que existan millones de personas viviendo en chabolas y sometidas a la más absoluta miseria para que aquí podamos vivir mejor, debería evidenciar cuál es vuestra catadura moral y vuestro sentido hipócrita de la justicia. Pero, ¿cómo vais a preocuparos de las miserias del mundo si vuestras ciudades están repletas de mendigos y pobres cuyo hogar son unos cartones? La paz social no existe. La democracia es una gran mentira basada en diferentes tipos de comodidades y en un sistema asalariado de explotación de quienes tienen sobre los que necesitan. Así es mi visión de vuestro mundo feliz, y no puedo resistirme a vivir al margen de él. Tengo 35 años, y nunca he trabajado, ni he votado, ni he pagado impuestos con los que hacer más injusticias. Y siempre he vivido fuera de vuestras leyes sin respetar la propiedad. Y un día los pobres del mundo se alzarán, yo con ellos, para atacar vuestro sistema injusto. Mi decisión es mía, y la cárcel la cumplo yo. Toda mi vida he sufrido la persecución y la opresión. No recuerdo ningún momento de paz. Siempre he estado rodeado de conflictos, de normas, de amenazas y de una profunda soledad que desde niño me hizo solitario. No intento convencer a nadie de que mis pensamientos sean la verdad. Debéis cuestionarlos y concluir por vosotros mismos. Someto mis palabras a vuestra inteligencia y criterio. Me resulta divertido observar cómo los políticos o los sindicatos buscan sin cesar el fin de la explotación laboral. Más de 200 millones de niños y niñas mueren cada año en el mundo. Otras sirven de recreo sexual para los extranjeros. La rehabilitación es una mentira. La cárcel no puede conseguir la rehabilitación de nadie al estar pensada para aflorar en la gente los peores instintos. Mi historia lo demuestra. Y os aseguro que la inmensa mayoría de presos que conozco esperan salir en libertad para volver a robar. No existe en ellos ni una pizca de intención de cambiar. La prisión genera tantas injusticias que superan con creces la comisión de delitos de toda la población reclusa. Los presos sienten esa injusticia y aprenden que por su condición de preso se puede cometer contra ellos cualquier atrocidad. Por lo tanto, concluyen que la justicia no existe, que no es igual para todas y esperan su momento para rebelarse devolviendo a la sociedad todo el mal recibido. Porque aquí es lo único que se aprende, maldad. No podéis rehabilitar cuando vosotros necesitáis ser rehabilitados. No es creíble intentar sacar de una persona su lado cívico a base de castigos. el castigo y la venganza que supone la prisión generan un rencor para toda la vida en quienes han padecido grandes condenas. Si te quitan 10 o 20 años de tu vida, te condenan de por vida y ya no podrás adaptarte a la sociedad. Robar una cosa es diferente a que te roben la vida. No existe un equilibrio, es injusto. Y esto lo aprendes cuando regresas a las calles. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar? Que no todos los días van a ser igual. No resisto esta rutina en esta mierda de vida. Necesito saber que algo va a explotar. Algo va a explotar. Porque tengo la necesidad. Necesito saber que algo voy a cambiar. Estoy viviendo sin sentido. Este sistema no me deja avanzar. Recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado. Peleando, peleando, peleando, peleando. Pues bien, estos textos que acabamos de leer son los textos que escribió José Carrillo, que eran en principio una continuación de su libro Ubre, hombre, huye, y que quedaron interrumpidos en el momento en que José cayó enfermo y tuvo que dejar de escribir porque no podía ni siquiera aguantar el bolígrafo. Y bueno, decidimos leerlos tal cual estaban escritos, era un boceto más que nada, y consideramos muy interesante leerlos tal cual quedaron ahí para la memoria, para que no se olvide lo que pensaba José y lo que piensa mucha gente que está a sufrir prisión y que, bueno, ante el silenciamiento normalmente de los medios y de la sociedad en sí, que no quiere mirar lo que hay detrás de las cárceles. Agradecemos a familia de José que nos proporcionaran estos textos, que nos dieran oportunidad de teneros aquí o recordo a compañía do compañeiro, porque estas palabras son as súas, non as nosas. Entón, os estivo aquí con nós, e gracias sobre todo a Pastora por deixarnos estes textos que nos proporcionou. E esa penita, lere, lere, aprieta el alma, lere, lere, y esa...